¿Por qué, amorcito, por qué? A Bulón se lo voy. Así. Pero te aseguro, me tendrás presente porque fui el primero quien te hizo mujer. Tus padres pudieron, te casan con otro, porque yo soy pobre, tú de sociedad. Pero me han contado que todas las noches te la pasas llorando. Le cuenta a tu amiga de que no me olvidas, sufre por tu error. Como un lobo en celo salgo por las calles y para olvidarte busco otro querer. Entre la espada y la pared estoy como loco yo con mi vida, ¿qué voy a hacer? Y aquel día en mi cuarto, cuando en mis brazos te hiciste mujer. Como un lobo en celo salgo por las calles y para olvidarte busco otro querer. Entre la espada y la pared estoy como loco yo con mi vida, ¿qué voy a hacer? Las calles y para olvidarte.